sin mí. En esta vida que le espera sin ti, me quedan pasos en la herida del bar. No quedan días si te vas. Tiempo sin mí, a la embajada de esta soledad, al asesino o al que le da alguna idea para escapar. Tiempo sin mí, a tu país de nunca jamás, a que te ayuden a malvivir en esta ciudad. Tiempo sin mí, en el vagón de espera y verás, en el camino que has de elegir, en este infierno de paz, de paz. Sendero de la inmensidad, el destino se burla de ti y no hay marcha atrás. Tiempo sin mí, donde tu lágrima es una más, donde si quieres puedes advertir, por favor basta ya, basta ya. Tiempo sin mí, la estación de quiero matar, a la agonía de estar sin ti en esta isla sin sal. Tiempo sin mí, de tus huesos puedan descansar, de los sueños puedan vivir, que nos dejen en paz, en paz.